soy trigueño, tú eres rey del Papaloapan y yo del Pánuco bello. Te invito veracruzano a tierras tamaulipecas, para que hagamos un pacto y un honor a las huastecas. Tú eres jarocho moreno, yo soy jaibo y soy trigueño. Si aceptas veracruzano a Tamaulipas y amigo, verás en el firmamento lo que enseguida te digo. Con letras de oro grabadas, ocho sílabas escritas, de dos huastecas unidas, Veracruz y Tamaulipas. Tú eres jarocho moreno, yo soy jaibo, soy trigueño. Palmeras inquietas de belleza tropical, en esas costas huastecas que las baña el mismo mar. La tuya tiene azucenas y muy rojos tulipanes, la mía tiene gardenias y muy grandes cafetales. Veracruzano moreno, tamaulipeco trigueño. Tú tienes tu Papaloapan, yo tengo mi Tamesí. Allá son gente de plata, al igual que por aquí. Mujeres veracruzanas y también tamaulipecas, serán de nuestras huastecas, florecitas mexicanas. Mujeres veracruzanas y también tamaulipecas.